Hey, this is Paul Mazurkiewicz, the drummer from Cannibal Corpse, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Corpse, con su más reciente single, Summit for Sacrifice, tema que pertenecerá a su próximo y pronto a salir, Chaos Terrific. Por cierto, atentos, porque Paul, baterista de Cannibal Corpse, tomó de su tiempo para participar en nuestra serie My Three Questions 2, pronto a estrenar en nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte, recuerda que es completamente gratis. Y antes llegaron los brasileños de Sepultura con su clásico Arise. Hi, this is Travis Ryan from Cattle Decapitation, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hi everybody, this is Diva Satanica from Love Hunter, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Haya pasado casi 10 años de su último disco Redefined, Mayhem, de 2014, nos da la pauta de que Holy Moses no ha sido una prioridad para la alemana Sabine Klassen y compañía. De hecho, es el hiato más largo tomado por la banda, algo que no ocurría desde los 8 años de diferencia entre los álbumes No Matter What, The Cause, de 1994, y Disorder of the Order, de 2002. Ahora bien, dejando de lado ese simple dato anecdótico, la buena noticia es que la banda ha regresado de su letargo con nueva música. Pero lamentablemente la mala noticia es que la propia Sabine Klassen ha anunciado que este es el último capítulo en la historia de Holy Moses y, por suerte, uno a la altura de las circunstancias para una banda que mereció más reconocimiento en la historia del thrash metal del que siempre tuvo. Con este álbum, The Invisible Queen, los alemanes Holy Moses cierran una carrera de 40 años, se supo, de buen thrash metal. Lo que escuchaste de Holy Moses fue Utter Out of Cage, que cuenta con la colaboración de Diva Satánica, ex vocalista de Nervosa y actual Blood Hunter. Hasta siempre, Holy Moses. Y antes llegaron a Sobre la Dosis Cattle Decapitation con el track Scourge of the Offspring. Por cierto, si deseas saber cuál es el disco predilecto de Travis Ryan, vocalista de Cattle Decapitation, dirígete a nuestro canal de YouTube y podrás disfrutar de su entrevista que nos regaló a nuestra serie My Three Questions To en su segunda temporada. Desde la siempre nublada Filadelfia regresa este cuarteto con su más ambiciosa y técnica obra titulada Ontological Mysterium, quinto disco de la banda y una genuina obra de arte. Horrendous ha sido una agrupación en constante evolución musical, pasando de un death metal old school en su primer trabajo a una incorporación metódica e inteligente de elementos técnicos y progresivos con cada sucesivo lanzamiento. Este disco, Ontological Mysterium, llevan todo lo aprendido a terrenos mucho más progresivos, configurando una mixtura musical apoteósica que va desde el sonido de death de discos como Individual, Thought Patterns, con un bajo omnipresente y protagonista indiscutible de la placa. Ontological Mysterium es un disco delicioso de escuchar para quien busque el espectro más técnico y prístimo del death metal sin caer en los afanes masturbatorios de la mayoría de ejecutores del technical death metal. Al contrario, la construcción sonora en este trabajo es lenta y progresiva y se cuece a fuego lento. Discazo. much fire! Eso fue Horrendous con los tracks The Blaze y Chrysopia. Para los devotos del death metal, el nombre Incantation evoca ciertos sonidos y temas consistentes. La banda es sinónimo de riffs grandes y de sonido extremadamente oscuro, entrelazados con armónicos penetrantes, gruñidos vocales profundos y una mezcla de velocidad vertiginosa y cantos fúnebres aplastantes. Aunque la mayoría de los fanáticos los asocian con el trío de clásicos de los primeros días de la banda, Incantation ha lanzado una impresionante serie de discos durante la última década. Pero con Unholy Deification, Incantation ha logrado algo verdaderamente especial, su mejor álbum hasta la fecha. De Incantation, escuchemos Invocation. Pero antes, escuchemos el nuevo single, The Immortal Disfigurement, con el track King, y con ellos nos despedimos. Hey, this is CJ McCreary from Immortal Disfigurement, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back.